parece mariposa. Rosita tiene un lunar que parece mariposa. Es una cosa preciosa que dan ganas de besar. Es una cosa preciosa que dan ganas de besar. Rosita, ven para acá, porque te quiero besar. Rosita, dame un lunar, que yo lo quiero besar. Rosita, ven para acá, porque te quiero besar. Rosita, dame el lunar, que yo lo quiero besar. Y ese acordeón sabanero de Aniceto Molina. Rosita tiene un lunar que parece mariposa. Rosita tiene un lunar que parece mariposa. Es una cosa preciosa que dan ganas de besar. Es una cosa preciosa que dan ganas de besar. Rosita, ven para acá, porque te quiero besar. Rosita, dame el lunar, que yo lo quiero besar. Rosita, ven para acá, porque te quiero besar. Rosita, dame el lunar.